escucha. ¡Lorencito! De un corazón nacieron dos semillas, dos frutos. No me hagas sombra, mi hermana, que me pongo bruto. Mi hermano, oh, yo, oh, yo pienso que yo, no haga caso, mami, puede ser el mejor partido. Déjame ser el elegido y olvídese, canalla. Para empezar, no sé qué tú haces con el mocho de mi hermano. Un tipo que hace caca y que se limpia con las manos. Además, está de paz, él hace tiempo está en prisión. Y si no me equivoco, fue procesado por violación. ¿Qué imaginación la tuya? Un tipo que se da los tragos y le empieza a tirar piedra a las patrullas, ¿no? Y la huya que forma cuando se le acaba en Paco. A la última que tuvo le vendió hasta los zapatos. Esto que te voy a decir no es para que con él discuta, pero él me dijo a mí que tú eras tremenda. Mira, a mí no me gusta hablar de nadie porque soy un hombre, pero él las deja. Después que se tatúa en su nombre, la que invita al cine le toca las piernas. Así mismo se empató con la viejita en la linterna. Hay una mente enferma, traje esa tierna mirada. Tiene tres mujeres embarazadas en nene y no hace nada más que decir: bien, madre, nadie las obliga. Estoy cruzando de la vía, no me voy a hacer cargo a esa barriga. Me guarda con secreto, nadie se lo diga. Yo creo que en su cuarto hay una cámara escondida. Querida, eso no sirve, te mientan, me caso. Es que un falso, ¿acaso no lo ves? Da tremendo piñazo. Yo tú me alejo un poco, el loco ya tiene su historia, y tú no has visto los escándalos que era su novia. Yo, oh, yo pienso que yo, no haga caso, mami, puede ser el mejor partido. Déjame ser el elegido y olvídese, canalla. Te va a robar, te va a golpear, te va a dejar. Es porque hay chido, vas a llorar. Después nos digas, mami, que no te hace el ayer te fui con mi hermano y seguro te habló mal de mí. No es malo, es que cuando no toma sus pastillas, él se pone así, pobrecito. Tan jovencito y mal de coco, en mazorra compartía litera con Amaury el loco. Lo poco que forma cuando se da dos tragos linda. No te he hablado de los granos que le salen en... Ay, Dios mío, angelito, está cieguita, qué barbaridad. Dice que en verdad la que lo mata es tu mamá. Nace el niño con un casito, si entra hasta su puestico, revisa que segurito en algún lado está escondido servito. Espera el chancecito, pa' preguntarte a tu prima si le gusta la tortilla platanito. Es que el tito se la trae, lo veo y no lo puedo creer. Te doy una semana pa' que esté quineteando pa' él. Lavando bloomer ajeno, sin nervios por sufrimiento. Aguantando gopi, cocinando para los 300. Te lo aviento, mi corazón el muchachón se pasa. No me digas nada cuando te venda los muebles la casa. Amenaza a tu familia, se come toda la comida. Sigue sin hacerme caso, te va a desgraciar la vida. ¿A que no? Pobrecito, que tampoco así. Seguro que no se ha quitado los zapatos delante de ti. Lo botaron de la escuela al campo por su maniateca. De estarse metiendo en los corrales, violando la puerta. Es un enfermo, mijita, ¿no lo ves? Además, tú vienes siendo como las 43. Seguro te hizo esta brujería, ese camonero guaguachini. No te pongas así, vamos a mi casa pa' que tome agua. Yo, oh, yo pienso que yo, no haga caso, más bien, puede ser el mejor partido. Déjame ser el elegido y olvídese, canalla. Te va a golpear, te va a dejar, ven porque hay ti, no vas a llorar. Después nos digas, mami, que no te advertí. Hermano, ¿por qué estás allá acá que no voy a hacer ir a la gala y se pide? ¿Sabes cómo son las mujeres? La gente está chismo por ahí. La gente hablando mierda por ahí. Hay gente que le hace caso a cualquier cosa que oye también. Nah, pero yo pienso que... Nah, ya se lo pierde. Claro. No, uno al final se había acercado a ella con una talla buena, una amistad chévere, y yo, él no quiere. Sí, por lo menos yo hablé con ella, súper lindo la vida, ¿entiendes? Igual, pero bueno. Oye, como ella me hablaba de ti. Y a mí también me hablaba de ti, cantidad. Súper bien, no sé por qué esa reacción de ella, ¿sí? Imagínate tú. ¿Qué le vamos a hacer a eso?